Una triste historia que hasta allá en la gloria Dios estremeció. De un estudiante que tuvo de novia una india que muy sola un día conoció. Vengo a contarles una triste historia que hasta allá en la gloria Dios estremeció. De un estudiante que tuvo de novia una india que muy sola un día conoció. Se enamoraron estudiando juntos con un inmenso amor que les brotó. Nació tan puro que casi todo el mundo le rendía culto y gran admiración. El cacique padre de la india de tribus vecinas nunca sospechó que por la tarde cuando ella venía tenía su compañía, llevaba un gran amor. Y así feliz al recibir de aquellas vidas, lejos del sitio en que el jardín ya no crecía. Una tarde los indios vacaban y al ver la abrazada del muchacho aquel, tanta fue la rabia que la flecha enviada ella la traspasaba y lo ahorraba él. Pero en una tarde los indios vacaban y al ver la abrazada del muchacho aquel, tanta fue la rabia que la flecha enviada ella la traspasaba y lo ahorraba él. Tendida en el suelo muy ensangrentada, con débil palabras alcanzó a decir: huye de aquí negro de esta gente mala, que si te alcanzaran tendría que morir. La tomó en su brazo queriendo salvarla, pero por la espalda algo lo sorprendió. El nuevo flechazo que mi indio le enviaba volaba su alma, se morían los dos. Ya se acabó la vida de todos amantes, un gran dolor, su último beso fue sangrante. Ya se acabó la vida de todos amantes, un gran dolor, su último beso fue sangrante.